con Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, porque participaron del lanzamiento de la Cooperativa de Provisión de Servicios La Nueva Argentina, y le damos la bienvenida. Hola Juan Manuel, Fiorella y Miguel Ángel, te saludan. ¿Qué tal Fiorella? Muy buenas tardes, ¿qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo están? Bien, muy bien, Juan Manuel, muchísimas gracias por este contacto. Y queríamos consultarte porque la noticia es alentadora. Se venía hablando, se venía pidiendo al Poder Ejecutivo una empresa de alimentos para poder lograr la soberanía alimentaria y sobre todo para amortiguar un poco la inflación y bajarle los humos a los concentrados, que lo único que hacen es llenarse los bolsillos, ¿no? Hay que organizar la competencia, ¿no? Así es. Del lado de las entidades de la economía social venimos, claramente pidiéndole al gobierno, reclamando leyes, llevando propuestas, iniciativas. Hemos tenido poca respuesta. Estamos sí entusiasmados de que pueda haber en los próximos días alguna novedad en ese sentido, pero por lo pronto vamos avanzando, digo, no nos quedamos con los brazos cruzados, nos hemos reunido entidades importantes del país, cooperativas, mutuales y sindicatos, ya en varias reuniones en la ciudad de Rosario, de distintos puntos del país, ¿no? Y también, como en el caso de nuestra federación FECOFE, que tiene cooperativas asociadas en más de 10 provincias, ¿no? Entonces, con un federalismo importante, con la intención de hacer más eficiente esto de organizar la competencia, que es el principio, ¿no? Hoy el mercado de los alimentos lo maneja en gran parte un grupo de empresas, un pequeño grupo de empresas, 5 o 6 grandes empresas, la producción, la industrialización y las grandes superficies, grandes supermercados, ¿no? Pero también del lado de la economía social tenemos mucho para aportar, y que son nuestras cooperativas productoras de alimentos, también cooperativas de transporte, las proveedorías de las mutuales y supermercados de las cooperativas que están distribuidos en todo el país. Bueno, la idea de esta cooperativa nueva es coordinar todo eso, ¿no? Y ojalá que el Estado Nacional ponga un ojo y también aporte a este esquema, que ¿qué va a hacer? Va a llevar a transparentar los precios, ser una referencia de precios también, con la intención de ir instalando algunas marcas o alguna marca común de todo el movimiento y también bajar los precios, ¿no? Claramente, y mejorar la calidad o mostrar la calidad que ya hacemos. En muchos casos nuestras cooperativas producen sin agroquímicos, sin conservantes, productos naturales y de todo lo que queremos comer, ¿no? Todos queremos comer bien, sano, ¿no? Fundamentalmente tener un plato de comida en la mesa. Desde nuestro lugar tratamos de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y avanzar, como digo, en la organización. La verdad que es una muy buena noticia, porque vaya si el movimiento solidario tiene como para hablar en este tema, ¿no? Precio justo, calidad, así como lo planteabas vos, y no esta avaricia despiadada, ¿no? Esos bolsillos de payaso, digo yo, porque no terminan de llenarse nunca, son insaciables, y hay un serio problema para el bolsillo y la mesa de los argentinos y las argentinas. Vos sabés que, fue una muy buena noticia el mercado que inauguró el gobernador en la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, ese mercado con precios increíbles, ¿no? Comparado con lo de los grandes productores. A eso apunta la Argentina, ¿verdad? En ese mercado hay productos de nuestras cooperativas. Sí, claro, por supuesto. No sé, claro. Entonces es el camino, claramente. Nosotros, en el caso de nuestra federación FECOFE, estamos abocados y trabajando permanentemente en eficientizar la producción, en incorporar nuevas tecnologías, en generar mano de obra. Y en ese camino vamos sumando cooperativas. Hace muy poco se han adherido a nuestra federación cooperativas de ahí de la región, como la Nueva Amanecer, Ajá. Cooperativa Láctea, que está peleando por su por su lugar, por sus instalaciones, por sus fuentes laborales, que hacen una lucha importante y que son una referencia también, ¿no?, de calidad y de precio, ahí en Mar del Plata. Y también la cooperativa Nuevo Rumbo de pescadores, que llegan hoy con sus pescados a varios países, a 5 países afuera, en el exterior, pero que también a muchos supermercados en el mercado interno. La cooperativa de Kiwi de Miramar, ¿no? Cope Kiwi. Y bueno, y ahí vamos creciendo en esto de sostener al productor, ¿no?, y hacer una vida más digna también en el campo, de industrializar y de generar laburo, mano de obra y desarrollo en cada uno de los lugares donde están radicadas nuestras cooperativas. Bueno, y la comercialización. Por eso lo de la Nueva Argentina es, la verdad, es una señal muy importante también hacia adentro del movimiento cooperativo mutual, ¿no? Porque no hay muchos ejemplos de esto. Cooperativas y mutuales muy importantes del país, y si insisto también, sindicatos que tienen sus esquemas de comercialización. Sindicato Empleado de Comercio de Rosario, que es muy fuerte y muy, muy importante, está participando con mucha fuerza en este nuevo emprendimiento. Y que también, insisto con esto, ¿no?, necesitamos que gobernadores, que ministros, que secretarios de gobierno a nivel nacional miren la experiencia, la apoyen y que se pueda transformar en una referencia, en tanto los precios hoy están disparados, la inflación es creciente y la especulación ligada a esos precios y esa inflación está a la vista de todos, digo, ¿no? Acá hay un emprendimiento que tiene que ver más con la economía real, más con la generación de trabajo, no con la especulación ni con la timba financiera, sino con lo que realmente deben valer las cosas para cada uno de nosotros. Juan, preguntarte también cómo es trabajar o pensar una idea así como esta creación de esta cooperativa grande y que también tiene una visión más federal. Bueno, ¿cómo es coordinar ese espacio con cooperativas de distintos puntos del país? Me imagino que no debe ser fácil. ¿Cómo la ven ustedes ese desafío? Lo primero es, nos imaginamos que era una cuestión difícil, pero la verdad, y ahí te hablo desde mi punto de vista personal, es muy motivante, es muy interesante, es un crecimiento en lo individual, en lo colectivo, diario, ¿no? Porque uno, cuando arma, construye y piensa proyectos de esta envergadura con otros, el éxito es compartido, es todo ganancia, digo, ¿no? Es todo ganancia. Es muy motivante. Entonces, yo creo que lo primero que nos imaginamos, bueno, es difícil ponerse de acuerdo, pero la verdad que no, que enseguida nos pusimos de acuerdo, enseguida empujamos todos juntos, enseguida uno ve la necesidad clara y también de parte de este grupo de dirigentes el deseo de hacerlo realidad. Entonces, bueno, ahí para ahí vamos, con un proyecto concreto y con ambición, ¿no? Qué interesante, la verdad que es una muy buena noticia, porque hay cooperativas, alguna de las cooperativas más grandes de América, y creo que está ahí rankeada en el mundo como es AFA, ¿no? La Agricultores Federados Argentinos, digamos. Uno piensa que ese tipo de cooperativas está medio como que moviéndose sola, y sin embargo aquí se acopla, como bien decías vos, junto a la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario y la Mutual de los Empleados de Comercio. Digo, es muy interesante toda esta alianza estratégica que están tejiendo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Tranquilamente AFA podría decir, no, con lo que tenemos nos alcanza. Claro, por eso mismo. Somos la cooperativa más grande del país, somos 14.000 productores, somos la cantidad de fábricas que tienen, y la verdad que AFA es un ejemplo. Y bueno, y también toman esto como propio, como desafío, digo, ¿no?, liderándolo como debe ser. Y bueno, la verdad que ellos, la Mutual Ama de Villa María, que también es un gran ejemplo, el grupo cooperativo y mutual de Voto en Córdoba. Ah, también. La red, también está, las redes mutuales de Córdoba, que son casi, son deben ser entre 30 y 35, tengo el número justo, de supermercados, ¿no? Hasta tienen centro de distribución. Bueno, y se va sumando, se va sumando entidades. En nuestra federación, como te decía, tenemos cooperativas productoras de alimentos y también proveedorías y supermercados en más de 10 provincias. Y bueno, y de esa manera se va creando una red más que interesante, ¿no? Así que bueno, ahí estamos todos entusiasmados, haciendo lo que creemos que hay que hacer, ¿no? Y también no descansamos en la charla con el gobierno nacional para que esto se transforme en una política pública. Está muy bien. La verdad que es una muy buena noticia, ¿no? Una cooperativa de servicio que le alivie un poquito el bolsillo y la mesa de los argentinos y las argentinas. La verdad que es una noticia que nos interesa profundizar, que nos interesa dar. Seguramente vamos a seguir charlando sobre este tipo de cosas. Juan Manuel Rossi, muchísimas gracias por esta charla y felicitaciones. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Vamos, nos interesa también, es muy importante que se conozca, ¿no? Y en la medida que se va conociendo también va a ir tomando volumen y va a ir también ayudando al funcionamiento. Así que gracias a ustedes. Vos sabés que, mirá, y para despedirte, vos hablabas del Nuevo Amanecer, que se ha incorporado recientemente a FECOFE, y bueno, está invitado Fabio a este programa, esperamos que pueda venir, porque, bueno, hizo uso de la banca 25, casualmente, para reclamarle a los y las concejales y concejalas de General Pueyrredón que hablen con sus legisladores provinciales para que apoyen la ley de expropiación, ¿no? Qué grande Fabio. Qué grande Fabio. No descansa. La verdad que tiene no, él y todo el grupo. Sí. ¿No? Y para nosotros, la verdad que se sumen a nuestra federación y que sean parte y trabajemos juntos el tema de ellos, de la cooperativa Nuevo Amanecer y del resto de nuestras cooperativas, nos potencia, nos jerarquiza, nos enaltece. Uh-huh. Lo de la cooperativa Nuevo Amanecer es una pelea que es un ejemplo para muchas otras cooperativas y que por lo tanto ellos no están solos. Y cuando tuvieron que hacer eso, recibieron el apoyo de cooperativas de todo el país, claro. ¿No? Uh-huh. Me consta, uh-huh. Porque esto sí que todos para uno y uno para todos, ¿no? El movimiento cooperativo está muy fuerte y no va a dejar que esa cooperativa caiga, ni mucho menos, todo lo contrario, tenemos que sostener los puestos de trabajo y que crezca. Tiene mucho potencial, mucho para hacer, mucho para crecer. Y está muy instalada en Mar del Plata, vos sabés que es una cooperativa que se ha tomado como bandera, siempre hay cola ahí en los puestos, en los lugares donde tienen venta, que casi siempre es venta al público, ese es su estilo de comercialización, entonces eso lo que hace es bajar los precios de los alimentos, como hacen ustedes y como están planteando con esta cooperativa de servicio La Nueva Argentina. Así que, Juan Manuel, muchas gracias. No, por favor. Por favor, muchísimas gracias a ustedes.